pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que los que ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús, porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros actúa la vida. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas suceden por vuestra causa, para que, mientras aumente la gracia, por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que es incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, que tú nos das nuevamente, Señor, de poder escuchar tu palabra, de crecer en ella, Padre, de ser mejores, de aprender, Padre, de reforzar nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, y así, Señor, caminar, Señor, hacia una rectitud, Señor, hacia una perfección, Señor, que es la perfección que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos, Padre. Y en esta mañana, Señor, te quiero pedir, Señor, por todos aquellos que han perdido sus trabajos a causa de esta situación económica que está pasando el mundo, Padre. Te pido que tú abras puertas de oportunidades. Padre, que tú pongas la gracia, Señor, de los hombres sobre nuestras vidas. Tu gracia, Señor, tu bendición, tus favores, Padre. Señor, que aquellos que han perdido sus trabajos tengan mejores empleos, mejores salarios ahora, Padre. Que el hecho que ellos hayan perdido sus trabajos, Padre, no sea una calamidad ni un problema, sino que sea la oportunidad que tú quieres, Señor, para bendecirlos. Padre, también te pedimos por todos nosotros que todavía tenemos nuestros trabajos, Señor, que tú los mantengas, que tú des a nuestras compañías nuevos contratos, que tú des nuevas estrategias a todos los que dirigen estas compañías, Padre, y que la fe, Señor, que tenemos en ti, Señor, no sea robada, Padre, por lo que escuchamos por la televisión, por el radio o por otras personas acerca de esta economía, Padre, sino que fielmente, Señor, creer en ti, Señor, que tú, Señor, tú vas a hacer algo, que tú, Señor, vas a traer bendición a tu pueblo, que tú vas a traer bendición a los que nos están escuchando en este momento, Padre. Yo te doy gracias por ellos, Padre. Te doy gracias por los que han sido fieles desde el principio, Señor. Yo te pido, Señor, que gracias a ellos, Señor, tu ministerio, este ministerio ha crecido, Padre. Yo te pido que tú pongas una doble unción en sus vidas, una doble porción de bendición, de gracia, de favor sobre sus vidas, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, esa es mi oración en esta mañana, Padre. Que tú, Señor, hagas algo maravilloso, sobrenatural, Padre. Porque para lo que nosotros es imposible, Señor, eso es lo que tú, Señor, te especializas en lo imposible. En las cosas que nosotros no podemos cambiar, en las cosas que no podemos nosotros transformar, Padre, eso es lo que tú, Señor, te gusta, eso es lo que a ti te gusta trabajar, enseñarnos lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, para así nosotros crecer en fe, crecer en conocimiento tuyo, Padre, y también crecer, Señor, en confianza de que tenemos un Dios poderoso que puede hacer las cosas imposibles posibles para nuestro favor. Gracias te damos por eso, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, no olviden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Allí van a encontrar un link para poderse suscribir a estos podcasts si no están suscritos todavía, o si gustan escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de bajarlos o descargarlos en su computadora, pues también allí lo pueden hacer. Si gustan comunicarse con nosotros, ya sea que tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia o alguna petición que quieren que oremos por ella, pues no olviden que tenemos dos maneras de poder hacerlo. La primera, por medio de un correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com, y la segunda por una llamada telefónica a nuestro teléfono área 830-554-9082. Esto es la área de los Estados Unidos. Y pues sin más, yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.